Buenas tardes, esto es Bailando con Lobos Alive y hoy es 7 de abril de 2014. Empezamos. Primaveras a todos. Estamos aquí una semana más en Bailando con Lobos, después del fin de semana de resaca musical que hemos tenido aquí en Gijón. Bravo por ello. Lo hemos pasado en grande este fin de semana con todos los conciertos, todas las actuaciones. Tendremos tiempo a lo largo del programa de hoy de hablaros de ello. Sí, tenemos tiempo. ¿Y por qué empezábamos con Nirvana, Polanski? Sí, se ha cumplido el aniversario, ya nos hacemos mayores, 20 años. Kurt Cobain nos dijo adiós. Espectacular, 20 años, ¿eh? 20 años. Nada, un poco el estandarte del grunge, ¿no? Sí. Yo soy muy de Pearl Jam, pero admito que Nirvana... Sí, las de que es que no, cuando acaban suicidándose, todos pasan por encima, su espíritu pasa por encima del resto. Sí, aparte me parece un bonito recuerdo empezar con Avoid the Girl de Nirvana, para empezar el segundo programa. Se lo merece, de menos. Qué pequeño homenaje desde Bailando con Lobos a uno tan grande. Y cuéntame... ¿Qué? Pues nada, hoy en las novedades que traigo, pues relacionado con el Gijón Sound Festival, os propongo un disco que se acaba de salir este año de Pablo and Extrusion, un artista asturiano. El disco se llama Sangrín y que bueno, le ha dado un concierto tremendo, creo, en la Sala Otto el pasado viernes. Y bueno, por presentaros un poco a Pablo and Extrusion, es un cantautor que él hace lo que suele llamar crónicas astu-psicodélicas, ¿eh? Casi nada. Y en sus letras viene resumiendo lo que el paso del tiempo ha producido en nuestra sociedad. Nos encontramos a día de hoy con obreros sin industrias y con burgueses sin dinero. Y él, bueno, lo plasma con una retórica muy, muy, muy correcta y muy, muy divertida. Él es un artista, un cronista social, más que un artista atípico, ¿no? como lo llamo yo, un gurú de Prague. Me gusta mucho todo lo que me estás diciendo. Sí, es muy excéntrico. A día de hoy eso no está del todo bien visto. Y así lo demuestra como el artículo que le censuraron en la Nueva España cuando falleció Suárez, que tampoco era especialmente cañero el artículo, pero bueno, como era un poco nota discordante a lo que se venía diciendo en el resto de medios. Parece que jodía, ¿no? Sí, pues le censuraron y bueno, vamos a poneros la canción Limonov, desde Asturias al infierno, que es un tema tremendo, ya lo comprobaréis. Me dices que solo perdura el dinero. Me dices que solo es sincero el sexo roto y no el amor. Te ríes con tu boquita de puta. Amigo, deberías estar en un campo de reeducación. Y hablar con Limonov de sus planes de gobierno. Donde vivo yo hay odio y hay grisú. Podría excavar un túnel desde Asturias al infierno. En breve pretendo volar a Moscú y llorar a moco tendido encima de la momia de Lenin. La vida moderna es como una cruz. A nadie le importa, ríen como disidentes. En breve pretendo volar a Moscú y pasar 10 días borracho mirando en el metro cuadros. Conocer a Eduard y Mare, legionario de la vieja guardia, seco, recio, apaisanado. En breve pretendo volar a Moscú. La vida moderna es, la vida moderna es. En breve pretendo volar a Moscú. La vida moderna es, la vida moderna es. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, me ha gustado, sí. Con mucho carácter, además. Me ha gustado mucho. Me ha gustado. Para lo siguiente que voy a meter yo ahora, traigo lo nuevo de los Archie Bronson Outfit. Es un grupo. Personalmente, no me gusta nunca leer las etiquetas, siempre le pongo las mías propias. Es un grupo sucio, cañero, divertido. Aparte, los videoclips que tienen son lo más friki que he visto, sí, en mi vida. Bueno, si lo ven en carteleras de festivales, salen como ABO. Para las iniciales. Molan muchísimo. Son, en este primer, en su último trabajo, parece ser que se han traído un coleguita que le toca el bajo con ellos. Y bueno, la verdad es que me ha gustado bastante. Así que vamos a por ellos. Archie Bronson Outfit. contundente, Sabo, ¿eh? Sí, muy divertido. Sí, Bronsons. ¿Qué nos traes, Víctor? ¿Bajo pues, cero? Bueno, otra novedad de este año es el nuevo disco de Russian Red, Agent Cooper. Que bueno, nos descubre una faceta más rápida de Lourdes. Es una cantante con mucho ritmo. A mí me parece como estas hippies que eran un poco gente de bien, que se iba a Ibiza en los 70, como Janet y toda esta gente, pues traída al siglo XXI. Y la verdad que yo las veces que lo vi en directo me encantó, cuida todos los detalles, tiene un sonido muy bueno. Y bueno, va por libre, se recorre medio mundo con su guitarra y eso me gusta. Vamos a poner el single nuevo, el Casper, que se llama. A ver qué os parece, a mí me encantó. Vamos allá. There was one, and there were two, and then I probably lost the count. But I can't even see their faces, can't remember any sound in the street. The smell, there's always something kind of dark. That's the good love coming for you. It will give you good advice. You shook me. Sean Red y su diadema de flores llena de margaritas. Admito que no soy un gran seguidor de ella, pero este tema me ha gustado un montón. Es que llevan muy buenos músicos en directo, además. Sí, me ha gustado, me lo he pasado muy bien escuchándola. ¿Pero qué nos traes, Polanski, como novedad? Sí, como novedad, pues os traigo lo nuevo de los chicos de Ohio. Estoy hablando de los Black Keys. Mm. Los llevo siguiendo, la verdad es que desde hace muchísimo tiempo, antes de su gran disco El Camino. He visto la evolución de estos dos chicos y la verdad es que no me extraña que los digan que son los Led Zeppelin de nuestra generación. Dos tíos en estudio, tirando abajo estadios. Rock and roll en estado puro. Rock and roll en estado puro. Su nuevo hit se llama Fiebre, y la verdad es que me ha parecido muy divertido. O sea, no estoy acostumbrado a escuchar esto de ellos, pero me ha gustado. ¿Y dónde los podemos ver? ¿Por aquí, en algún lado? Sí, es verdad. Polonsky. Pues sí, este año vienen al BBK Live. Lo tenemos aquí al lado, festival. En Bilbao, sí. Un festival que, a mi gusto, me parece un festival de puta madre. Un cartel muy, muy currado. Cada año se supera. A pesar de las críticas, a mí me encanta. De siempre. Y aparte es que creo que se esfuerzan cada año en los carteles, la verdad. Y bueno. Son las Tour Internacional, la productora que hacía el antiguo Santander Summer Festival, que se fueron para Bilbao, ¿no? Sí. Yo la verdad es que solo tengo buenas palabras hacia ellos. Los carteles que hacen cada año me gustan más. Y bueno, lo tenemos a tiro piedra. A ver, este verano. Vamos con los Black Keys, Fever. Y eso era Fever, lo nuevo de los Black Keys. Qué bueno, qué bien suena. Muy divertidos. Bueno, bueno, Bajo Cero, ¿qué nos traes? Pues yo, como tercera novedad del día y última, os traigo lo nuevo de Wild Beats. Su álbum es Present Tense y el tema es Wanderlust. Yo este grupo lo conocía y bueno, me gustaba, pero en el Primavera Sound de hace un par de años, iba caminando por el escenario que tiene donde sentarse, que acabamos ahí por algo será, y la hipnotic, tiene un falsete el cantante que nos hipnotizó en aquel momento. Quedamos ahí a verlos y la verdad que es un grupo que primero no reparas en él, pero cuando le empiezas a dar escuchas y escuchas, te atrapa. Tiene un pop electrónico con eso, con mucha clase, y el falsete del cantante es característico. Qué importante es la voz. Sí, sí, es que... Y aparte de eso, me sorprendió allí porque dijo, nunca le di importancia a este grupo, y en directo fue muy divertido aquel concierto. Bueno, el tema nuevo se llama Wanderlust, y a ver qué os parece. Wanderlust, ¿eh? Súper temazo, me ha gustado muchísimo, sí. Una banda británica con una clase impresionante. Impresionante. Sí, señor, la palabra era clase, sí. Bueno, mi siguiente tema no es novedad, ya que tiene un año, pero es bueno, de... Novedad, eso se le puede llamar novedad. Hacienda te coge todo el último año, pues tú también. Para mí es novedad porque es un músico totalmente desconocido. Bueno, de hecho es que para encontrar una biografía es casi es imposible. Es un verdadero friki. Su nombre es Sura. Es la prácticamente la última adquisición de DFA, sello de James Murphy. De LCD Sound System. Cuando escuchas DFA siempre sueles atender a electrónica, ¿no? Principalmente, o música dance punk. Pues todo lo contrario. Lo primero que escuché fue este hit. Se llama Watching the Wall. Y es él con una base y una guitarra acústica. Y es súper fresco, súper divertido. Es muy, muy pinchable. Y la verdad es que estás acostumbrado a escuchar temas de discoteca a esto. Sí, me parece una gran novedad. Pues nunca lo escuché. Ya te daré mi opinión. Estoy convencido de que este en particular te va a gustar. A ver. We'll be right back. esto era Sura. Muy divertido. Estaba guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Un tema muy divertido. Sí. Bueno, pues después de comentaros las novedades musicales del día, de la semana, de la primavera, vamos a hablaros de lo que fue la novedad en Gijón este fin de semana, que fue el Gijón Sound Festival. Yo lo lamento muchísimo, pero por temas de salud me perdí casi todos los conciertos, bueno, prácticamente todo. Bajé a dar una vuelta por la mañana y estaba la ciudad llena de conciertos espontáneos, en la calle, en la carretera. El sábado por la mañana, carreteras cortadas con grupos tocando. En la calle Corre David 2, a lo de parafernalia en la calle, sin avisar, ala, una pasada. Bueno, la verdad que fue... Bueno, como decíamos ayer, estuvimos con una sonrisa constante todo el fin de semana. Los que llevamos muchos años en Gijón escuchando música y viendo conciertos, pues disfrutar en nuestra casa de este fin de semana fue muy reconfortante. Sí, aparte no creo que tenga nada que ver con el festival, pero me topé con un artista en frente del Teatro Jovellanos. Oh, ¿qué me vas a contar? Un guitarrista tocando flamenco. Ir a verlo si podéis. Sí, porque mira, está por las mañanas, ¿eh? Personalmente a mí ese tipo de música no me llama y fue espectacular. Es espectacular. O sea, tuve que pararme 5 minutos a verle porque fue con la guitarra blapa. Le oigo todos los días. Un show, o sea, espectacular. Cuéntanos. Pues nada, este fin de semana nada. Eso es lo que os decía, el Gijón lleno de música, lleno de gente moviéndose de un lado para otro, la ciudad convertida en un recinto de un festival, aprovechando al máximo sus recursos. Y bueno, entre bandas que a mí me encantaron, por ejemplo, fue lo primero que vi, a Borealis, un antiguo miembro de Audiotrack, con una guitarra al solo, y luego a L. Belga dentro de la colegiata, que parecía que estábamos en Semana Santa, llevaban el ritmo de los pasos y todo. Espectacular, ¿no? Pelos de punta a la mitad del concierto, perfecto. Perfecto. Y luego nada, el Lucas 15 haciendo el repertorio que del primer disco y parte del nuevo, actualizando en clave de rock los temas clásicos del folk asturiano. Ahora el Agora Non, yo no lo conocía, que es una nana, pero bueno, si podéis escucharla, ponerla porque es estremecedora. Agora Non, Lucas 15, para que lo busquéis, ¿eh? Creo que la tienen en la web del Mundo Sonoro, en el YouTube todavía no está. Y luego las fiestas nocturnas, los mismos locales que damos siempre, pues parecían otros. Que es que no, la gente tenía una sonrisa en la cara. Esto la verdad que prestó mucho. Y luego, cuéntanos un poco, voy a tocar un poco la fibra, ¿qué tal tu sesión en Parchís, verdad? Muy bien, todo lleno de gente conocida y desconocida. Mucha gente se acercó, sol. Era un concepto distinto de al que estamos acostumbrados a pinchar en los bares en la oscuridad. Pues pinchar a plena luz del día, con la gente tomándose su cerveza. Mucha magia. Sí, la verdad que dan ganas de repetir, aunque aquí en Asturias no sea tan fácil pinchar al sol. Sí, exacto. A mí es una propuesta que me encanta. Sí, la verdad que te da pie a poner temas aparte que igual no pones por las noches y... Sí. Muy contento. Exacto. 10 para este festival. La única pena fue el fallo de Fall. Pero que de su cantante, que no te puedes fiar, porque lleva 30 años liándola y no iba a ser menos en esta ocasión. Y muy bien, muy recomendable. Me alegro. Y bueno, después de hablaros de la actualidad de Gijón, habrá que ir a la música del recuerdo. Y este recuerdo no va muy allá, va a 2004, a 2005. Joder, cuando estuvimos hablando todavía de Organ, y me dijiste 2004, miro atrás y yo... 10 años. 10 años, ¿sabes? Cuando los poníamos en el Café Dan... Nos encantaban los dos, por eso lo traje hoy, ¿eh? 10 años, tío, nos hacemos muy mayores. De Organ, que mezclaban... Bueno, no mezclan, no, es un sonido ochentero total. Y sí, por eso traía la colación de Organ, porque tienen en su base, evidentemente, un órgano. Sí. Muy parecido al que utilizan los Stranglers, que acabaron los conciertos del viernes en Gijón con un conciertazo. Conciertazo, ¿eh? Sí. Y a la vez suena muy a The Smiths, ¿no te recuerda mucho a Morrissey? Yo recuerdo que hace mucho, mucho tiempo me dijeron, tengo que enseñarte un grupo que en cuanto lo escuches vas a saber quién es. Fue darle el play... Además creo que fue esta la primera. No, fue Love, Love, Love, la primera que escuché. Y lo primero que me vino a la cabeza fue Smith, Morrissey. Morrissey, sí. Total. Morrissey, Johnny Marr, la guitarra. Bueno, el tema que se llama, que nos vas a poner. Los que no lo conozcáis, a ver, ya nos daréis vuestra opinión si os suena a Smith o no. Pues quería poner Oh Brother. Vamos allá. We'll be right back. Sacan este disco que está lleno de hits y se separan y no te creas que tampoco ellos, no, que me voy a estudiar fuera, vamos a dejarlo. Sí, sí, ese detalle se nos ha pasado por alto. O sea, sacan este disco, rompen con todo, hace que nos enamoremos de ellas porque es un grupo solo de chicas canadienses, lo sacan, arrasan, oye, que nos separamos y vamos a estudiar, hasta luego. Y no vuelve a reunificarse para nada y de verdad que es una pieza de coleccionista este disco. Sí, sí, es un discazo, temazo tras temazo, aparte todos los enamorados de los Smiths vamos a ser fans de ellas. Sí. Pues bueno, entre canciones del recuerdo, yo me he optado un poco por New Order. Que no nos gusta casi nada. No nos gusta nada, o sea, yo sinceramente creo que no hay nadie. Y encima el tema de Temptation, que es el tema que he puesto, que voy a poner ahora. ¿A quién no le puede gustar? Es imposible. Sí. Estamos cansados del Blue Monday, que jamás va a pasar de moda. Pero este, o sea, rompe pistas donde los haya, ¿verdad que sí? Sí, sí, entra en segunda línea al área, por detrás de Blue Monday y gol. We'll be right back. Perjitazo donde lo sabía. Pero tengo que decir una cosa que no te va a sentar nada bien, Polanski. Adelante, dispara. Soy más hijo de New Order que de Joy Division. Nah, yo admito que no. Yo a mí, Ian... Yo soy, la verdad que soy más hijo de New Order, ¿eh? Lo sé. lo sé de sobra, sí. Pero a mí, Ian, admito que... O sea, me tiene totalmente ganado, vamos, de siempre. Sí. Viendo hace muchos años una película que... Me niego a pronunciar. De repente aparece un tal Ian Curtis de Joy Division empiezan a tocar, el tío está en el baño, sale, ve un moviéndose, bailando de una forma muy... espasmódico. Sí, muy rara, muy friki. Este tío tiene que estar colocado fijo. No, no, era... Yo paré la película, me bajé... Él es así. Bajé toda la discografía y digo yo, ¡puah! Necesito comprármelo todo en CDs, todo en vinilos, lo necesito. Bueno, Tatuaje al Canto, fan absoluto de Joy Division. Bueno, eso es, dice mucho de ti. Te toca. Ah, pues bueno. Y ahora voy a poneros un tema de un grupo, se llama White Hills, el tema es Paradise. El disco es de 2011 y yo lo descubrí gracias a Trente Moller. Trente Moller. Un genio de los Gaia. Un genio, un genio. Y que curiosamente esta canción la pinchó en la Boiler Room que hizo en una azotea, pinchando todo rock muy oscuro, muy tenebrismo sonoro, como me dicen. Que le odia a la gente por esa sesión. Y le criticaron, pero muchísimo, por esa sesión, porque hacía mucho ruido y no sé qué. Pero a mí parece que metió unos temas sublimes. Yo admito que tuve que escuchar la sesión entera, la tuve que escuchar 3 o 4 veces para que me empezase a gustar, porque la primera, admito que yo también le puse caldo. Sí. Ese ruido que parece una nave que está aterrizando de espectacular, o sea, sucio, oscuro. Sí, sí, sí. Calificativos que le vienen que ni al pelo, pero la verdad que a mí es lo que me atrapó de esta sesión. el tema que escogiste el tema más macarra de toda la sesión. Bueno, a ver qué os parece. dicho misil, ¿eh? Me lo has quitado de la... Es un misil. Me lo has quitado de la boca, es un misil. Vaya cañonazo de tema. Pues es curioso porque ahora yo voy con todo el palo, con un palo totalmente opuesto. Muy tranquilo, muy, muy de casa, muy, muy asturiano. Vamos a barrer ahora totalmente para casa. Se lo merece. Sí, traigo el último trabajo de Alejandro Rodríguez, más conocido como Cresci. Una persona que es un chaval que a lo largo de los años ha ido trabajando su carrera por él mismo. No tengo más que palabras buenas a favor de él. Amigo, sí. Es conocido por todos por la noche gigonesa, por ver siempre esos rizos acompañados de una maleta gigantesca de vinilos, pinchando temazos allá donde va. De temazos y no solo de electrónica, además. Exacto, sí. Un DJ totalmente alternativo. Un saber estar, una elegancia, no para de arrasar. De hecho, la D-Mag, este mes le va a hacer un reportaje sobre su carrera. Pincha nada menos que en el Sonar. Es el primer año que va al Sonar y va por la puerta grande, como él dice. Tengo entendido también que hay un sello que está al caer. Los propios sellos catalanes se los rifan. John Talabot también tiene el ojo puesto en él. Y el último... Bueno, pues y si John Talabot pone el ojo en alguien, es que si alguien merece la pena, porque... Bueno, desde aquí somos un poco... Si conocéis el ritmo infinito, pues a todos nos gustaría llegar a tener un programa como el de John Talabot, con esos conocimientos que tiene él, que seguro que Cresci antes o después acabará sonando en el ritmo infinito. Estoy totalmente de acuerdo, sí. La gente es que lo pone por las nubes. Me ha pasado uno de sus últimos trabajos que está todavía por... Está, aún no ha salido. Pues primicia total. El tema se llama Last Cocktail of Stallone. es el puto jefe, Cresci. Y nada, desde aquí un abrazo y esperamos que venga pronto. Le haremos una entrevista. Y que nos presente más canciones, claro. Y por supuesto, nos presente su último trabajo. Aquí va, Cresci. grabó por qué le soy bravo. Sí, señor, un temazo. Esto en la pista de baile te lleva solo. La clase que tiene este chaval es que es espectacular, tío. Te lleva solo. Bueno, y ahora voy a hacer un semi-remember, ¿no? El siguiente tema es de Thom Yorke, de aquel álbum que sacó en 2006, el primero en solitario, donde... A Radiohead siempre se tuvo un deje electrónico, pero bueno, Thom Yorke cuando se puso en solitario ya dijo, bueno, pues para adelante con este rollo. Y este tema es Harrow Down Hill, remezclado por Ellen Alien. Casi nada. Y que cuando Miss Beach Control remezcla algo, es porque lo vale. Cuando sale a pasear, cuando sacan a pasear los remixes de Ellen Alien, es que llaman la atención por su elegancia, por su paso firme, y porque Ellen Alien nunca se equivoca. Ellen Alien. Este sábado estuve malo en casa, no me pude mover, me lo he perdido absolutamente todo. Mm-hmm. Tanto el Season Sound como la fiesta de Electric Dada de José, de la Caja Negra. Digo yo, ¿qué puedo hacer para quitarme este mal sabor de boca? Me tragué la Boiler de Ellen Alien, espectacular. Bueno, es mi Speech Control. Una sobrada, ¿eh? Vamos. Y este tema, bueno, juntar a Thom Yorke y a Ellen Alien en un tema, imaginaos lo que va a salir de aquí. Palabras mayores. Gracias. poco elegante donde los haya, ¿verdad? Pues haya un tema que estará agradeciendo especialmente Pepe desde Madrid, un fan a muerte de Engelen Alien. Y de Bailando con Lobos, ¿sabes? Y de Bailando con Lobos. Bueno, mi próxima parada es en Londres y hace escala en Nueva York. Yo tengo devoción por DFA, yo creo que está empezando a estar bastante claro. Sí, creo que alguna vez te lo escuché. Me parece este personaje que os traigo, creo que es imprescindible. Bueno, en Bailando con Lobos será totalmente imprescindible. Su nombre real es Marcus Lampkin, es irlandés y su AK es Sid Robot. Por allá sobre el 2000, en una fiesta se encontró con James Murphy de LCD, se hicieron colegas y se pusieron a trabajar. Es un artista, ya tiene una avanzada edad, pero es de espíritu joven. De hecho, se disfraza de robot en directo. Es un auténtico friki y hace una música disco muy, muy, muy electrónica, muy indie. De hecho, en las fiestas de DFA de Nueva York, siempre, bueno, creo que es el que las lía. Siempre es como el cabeza de cartel de la fiesta. El alma de la fiesta. Sí, sí, ni Holy Ghost, ni The Rapture, nada. Él, o sea, entonces, eso querrá decir algo, ¿no? Aparte, si James Murphy pone el ojo en un tío así, la canción se llama Trium. Además, vamos a Sitio Robot, ¿no? Vamos allá. Esto era así, Robot. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, lo siguiente que vamos a poneros lo encontré. Buscando en la maleta encontré un disco del año pasado que grabé eso por estas fechas. Santo Viernes, lo titulé. Y enlazando con Beach Control tenía ahí una canción de Kiki, que era un... Estaba dentro de la plantilla del sello de Legalien. Y esta canción es a medias con Silver Surfer. No tengo ni idea de quién es Silver Surfer. Yo tampoco. Pero la verdad que les quedó un tema muy bueno. Y es de principios de siglo. Parece que suena hace... Parece que suena el Barón Rojo ya de la Primera Guerra Mundial y fue hace nada. Kiki mola mucho, mucho. Y este tema se llama Wasp. Y sonaba eso. Hace 12 años allá donde íbamos. Cacho de temazo, cañonazo. Me lo has puesto difícil, ¿eh? Me lo has puesto muy, muy difícil. Me lo has puesto muy difícil porque ahora, ¿qué hago yo? O sea, tengo unos cuantos aquí por poner. Como vamos terminando el programa, me voy a decantar por uno de mis, bueno, de mis temas preferidos para pinchar, que me ha abierto muchísimas puertas. Aparte, tuve la suerte de pillarlo, o sea, salió del horno y ¡pas! Lo que hace, estoy hablando del Hércules and Love of Fire, el tema de Blind. La verdad que es muy tuyo de la época del Bola, ¿eh? Del Bola 8. Fue encontrar ese tema en cuanto salió, cazarlo, agenciármelo. Bueno, suena a peloteo, pero al primero que se lo escuché, antes de escucharlo incluso en la radio, fue a ti. Fue una potra, o sea, no sé, es de mis mejores descubrimientos, porque fue salir y digo yo, apropiármelo. Y yo me acuerdo que lo estrené en la caja negra también, de pincharlo y llegar, pedírmelo 5 o 6 veces por noche, todo el mundo apuntándolo. Y nada, es un tema que jamás va a pasar de moda, sobre todo por la voz de Anthony Andy Johnson. Ahí va. Clásico básico en la maleta de Polanski. Sí, totalmente mío. Bueno, vamos terminando el programa de Bailando con Lobos Alive. Sí, nuestro segundo programa. Se acaba el segundo programa. Y nada, te toca cerrar a ti. Pues voy a cerrar con un productor y disc jockey que tú lo ves en directo, como pudimos verlo aquí en el 2006-2007 en el Fama, festival organizado por Lovejoy. Y tú lo ves pinchando y dices, el malo del Inspector Gadget, la neurona vieja del mundo, érase una vez la vida, porque está rodeado de máquinas, rodeado de teclados, rodeado de todo. Este sí que tiene una legión de temazos a las espaldas, es importantísimo. Tiene un control sobre todos los instrumentos analógicos, digitales, sobre todo tiene el control. Estamos hablando de Lego Welt y el tema que vamos a ponerse es Ricky Ramjet. Un espectáculo se ve en directo, yo la verdad que me paro a mirar lo que lleva con él y digo que no puede haber tantos sonidos ahí. Es un genio, sí que espera que tenga algún tema por ahí preparado para más adelante, para los próximos programas. Soy muy fan de Lego Welt. Pues nos despedimos con Lego Welt, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Sí, volvemos el próximo lunes de 8 a 9:30. Nos vemos.